Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 96, grabado el martes 16 de enero del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial que lo vamos a destinar a hablar acerca de una de las películas más importantes de la década pasada. No, no es Magnum, es de la década antepasada. Años, ¿no? ¿Sí? Antepasada. Bueno, pero es que siguió siendo importante en la década pasada. Así es. Correcto. Whatever. En todo caso, señoras y señores, en el estudio A de SM Medios tenemos por acá a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Ya de regreso sin el Legacy Virus, que lo tenía malo. Nos costó curarlo. Sí, cabrón. Yo traje la Coca-Cola, por cierto. ¿Qué será que no tengo sed? ¿Sabes qué? De repente quiero té helado mejor. Viene algo tibia. Uy, té helado tampoco, no, no. Ay, no, perdón. Mejor. Yo me aguanto. Jugo de piña. No, mejor. Eso de la orinoterapia no va a comer. Sí, está fregado, no. Jugo de manzana, nada. Café frozen. Pomosa. ¿Cómo está canosa? Bueno, también tenemos por acá a Brito Man. Bienvenido, buenas, Brits. Buenas. También tenemos a Julius, ¿ya lo oyeron? Ni modo, ¿qué iban a hacer? No pueden evitarlo. Bájale el volumen. Tenemos también por acá, vía Skype, y a través de nuestra conexión, al Sensei. So. Bárbaro Sensei. ¿Y qué pasó con Rick Escamilla, que nos falló por segunda vez? Pues no sé, Rick no estuvo, pero fíjate que Rick... Mandó miles de sonidos. Sí. Mandó toda la película en sonidos. Cabal, él... Mira, el problema con Rick es que nadie se tomó el chance de decirle: Meet me at Omar's, be ready for me. Por eso. Entonces, cabal. Bien ronco me oigo ahí, me oigo. Sí, cabal. Nadie le pudo decir: Hey, Rick. Meet me at Omar's, be ready for me. Así que, lastimosamente, Rick no pudo estar con nosotros. Ay, ¿quién le iba a decir be ready for me? Por eso nadie le dijo. Chuto. Muy bien. Bueno, señoras y señores. Vamos a empezar este episodio de Comic Geekos, nuestro episodio número 96, que es el reverso del 69, ¿va? O sea que te pones de espalda. Es incómodo. Te pones de espalda. Mira, a espalda. No, puedes hacer muchísimo. Se pierde el beneficio del ejercicio. Ahí es cuando tenebroso. Ya te peleaste. Y no... El reverso tenebroso, dice. Uy, pero ahí tiene que ser medio flexible. Sí, demasiado flexible. Esos clips del reverso tenebroso deberíamos de conseguir, vea. ¿A dónde los teníamos? Pero una versión española. Bueno. No conoces el poder del reverso tenebroso. Guerra espacial. Yo ahí les puse algo parecido. ¿A dónde? Uy. ¿A dónde lo pusiste? ¿Dónde nos pusiste el reverso? Ahí por el 8. Oche, bueno. El 8. Quieto, Mustafa. Quieto. Abajo, Capulín. Después de ver una chica así, me dijo: ¡Chuwin! ¡Abajo! ¡Abajo! Tranquilo. Tranquilo. Bueno. Vamos a empezar, señoras y señores, este episodio leyendo unos cuantos emails que hemos recibido a continuación. ¿En este momento? En este momento. Les daremos lectura en este momento. ¿En cuál momento? En este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo The Walrus himself. Y él nos pone: muy buenas amigos geekos, ¿qué tal? Antes que todo, felicitarles por el 2007, aunque el año ya esté un poco avanzado. Hace tiempo que no les enviaba un mail, así que aproveché un momento de tiempo libre para escuchar sus últimos shows y ponerme al día. Les envío una foto que hice hace algún tiempo en el Mercat de la Boquería, un popular mercado en Barcelona. Había una tienda que me recordó a su show, pero no se hagan ilusiones, solo es de comida japonesa. Y aquí están los geekos viendo la foto desde un restaurante que se llama Masita. Masita. Comidas preparadas, dice. Así que está bien, Masita. Lástima que hay una S y doble T, ¿verdad? Pero no, Masita. Así es, va. Masita. Masita. Entonces, Masita. Aunque no sé si habrán hablado sobre esta noticia, he leído hace un poco en internet que Brian K. Vaughan, guionista de Runaways, Why the Last Man, Ex Machina, Pride of Baghdad, acaba de fichar como guionista para la serie Lost. Personalmente, yo soy gran fan de Vaughan. ¿Qué piensan ustedes de esta noticia? Pues bien por él. Bien por él. Más. Pero a ver si va a escribir menos para cómics. Esa es la preocupación de la gente. Ese es el ¿cómo se llama? El otro lado feo de la tortilla. Ajá, el lado quemado. Sí. El reverso tenebroso. El reverso tenebroso de la tortilla. Muy bien, entonces dice por acá, también leí que Josh Whedon va a hacer una octava temporada de Buffy the Vampire Slayer en cómics. Ya salió un preview, por cierto, pueden conseguirlo de gente amigable. En octava internet. Temporada, o sea que continúa a donde continúa se quedó la serie. Continúa la historia desde el punto donde se quedó la serie. Wow. Es más, se llama temporada 8 el preview que va a hacer. Nice. Solo nice. Buffy no va a tocar Ángel. Los derechos de cómics de Ángel están en otra compañía, no las tienes. Nice. No va a tocar Ángel. O sea, no va a salir de... Bueno, es que Ángel en ese... Si es inmediatamente después, Ángel está con sus líos allá. Sí, en Los Ángeles. Y Spike con él, por cierto. Ajá. Yes. Bueno, también dice por acá, me gustó mucho el show dedicado a Venom. Está muy... Ah, no, perdón. También dice acá que va que The Vampire Slayer la va a publicar en Dark Horse en marzo del 2007. ¿Qué les parece la noticia? Es una colección que despierta su curiosidad, pero ya lo dijimos. Me gustó mucho el show que le dedicaron a Venom. Está muy interesante cada vez que hacen un capítulo de Conoce a tus artistas o Conoce a tus personajes de cómics. Sobre todo si dedican programas a personajes secundarios o pocos conocidos. Le propongo también conocer los eventos en los que hablen sobre los grandes eventos o momentos del pasado de los universos de Marvel o DC, como por ejemplo Crisis on Infinite Earth, como Civil War, que no el virus del legado, las que te pegaron a vos, Tico Man. Las guerras Kree-Skrull. ¿Quién fue el legado que te lo pegó? Se lo pegaron de lado. Por eso sobrevivió. Te la dito. Que fue del 96. Sí. Se lo pegaron helado. O pelado. Bueno, dice acá. Algunos versus que se le ocurrieron el otro día. Ya se le va saliendo una lágrima al tico. Superman contra el Dr. Manhattan de Watchmen. William Shatner contra Patrick Stewart. No los personajes, sino los actores. Y como están ahorita. Samwise Gamgee de Lord of the Rings contra Silent Bob Kevin Smith. De momento nada más les dejo porque tengo que trabajar un poco hoy para tranquilizar mi conciencia. Un saludo de Walrus. Así que muchas gracias, Walrus. Y ya vimos ahí la foto que nos mandó de Masita, que está muy buena. Nuestro amigo Juan David Velasco Castillo nos pone: hola amigos geekos, espero se encuentren bien. Ojalá, Tico, ya te encuentres mejor y que el virus del legado lo haya controlado como cable. Y les agradezco por haber pasado otro programa de Heroes. Mira, pasé viendo cable todo lo que estuve enfermo. Me encantó, aunque hablaron muy poco de la serie. Les mando una dirección para que chequen el trailer de Transformers. Sigan con su programa, que es bien chivo, o sea, genial. Atentamente, Juan David bien Velasco, feliz. Alias David Sius. Entonces vamos a abrir aquí el trailer este. Y para mientras vamos a leer un siguiente email que tenemos por acá de nuestro amigo Taxodium. Y él nos pone: hola geekos, les quiero comentar que ya tuve la oportunidad de leer el manga de Yakitate Japan. Nada más he leído el primer volumen, pero está genial. Ya encargué los otros volúmenes porque este manga sí es de colección. Lo encargó, ¿eh? También empecé a leer la serie de Mae Hime. ¿Sí? ¡Se puede! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! También empecé a ver la serie de Mae Hime. Es una serie agradable. Empieza bien. Ajá. De ahí sí. Me aburrió. Es que, por lo menos, ya al final sentí que le metieron un montón de melodrama. Ajá. No, es que empieza, pues eso fue lo que me desesperó a mí. Que el primer episodio, wow, qué pija sello. Ajá, es que el principio de gran acción. Puta, que le roban los calzones a una bicha. Y que qué puta. No, es que al principio le tira bien a comedia, a las peleas. No, pero así, al principio, acción. La primera, cuando sale el chucho aquel en el primer episodio, bueno. Que hasta corta un barco, en la manda un camión a la mitad. Acción, buenísimo. No, pues sí, pero está el mix así, de medio cómico, medio acción. Y al final solo era muy gran telenovelón. Entonces, medio... No mucho me pegó a mí, pero Está interesante, buena animación y todo. Sí, bueno, dice que es una serie agradable y es entre acción, comedia, ciencia ficción con muy poco fanservice. Aunque los mini episodios sí tienen una plétora de fanservice. Bueno, si buscan, ¿sí? Si buscan una nueva serie para ver, les recomiendo esta. En el Wizard de este mes leí que va a salir el primer manga de Witchblade. No creo que esté basado sobre el anime que salió en Japón, pero aún así suena bastante interesante. Ya habíamos hablado de eso, Julio. Sí, está relacionado al anime, pero es una, el personaje en sí es diferente. Bueno, dice por acá, en otras noticias ya salió el nuevo trailer de los Transformers, que aquí nos mandó el enlace también. Y para los que tienen un Nintendo DS, en marzo va a salir el juego SimCity. Ya mero iba a escribir Sin City, dice también por acá. Y también no ha venido Nintendo de eso. Tampoco. Y también pone acá Theme Park, la versión original que salió en los 90 para la computadora. En un par de domingos HBO Olé Latinoamérica estrena Sin City, por cierto. Wow. Bueno, vamos a ver. Bueno, espero que el tico ya se recupere de Legacy Virus, que por cierto me tuve que meter a Wikipedia para investigar de qué están hablando. Sí, se nota que no soy muy seguidor de la Marvel, ¿verdad? Y ojalá no se tarden en anunciar la ganadora del concurso de las bellezas. Solo me da lástima que la Kusanagi no sea parte de las finalistas. Saludos a todos y Shazam. Jesús, acá Taxodium. Ah, yo creo que estaba. No. Es el estornudo. Después del estornudo, no de un trueno. Dice. Así que a nuestro amigo Nasty Ikis, que nos mandó un email por acá, dice que si podíamos hacer un versus entre Satana y Doctor Strange. Así que vamos a ver. También nos mandó que cómo hacíamos para conseguir la serie Heroes. Y si tiene cable, entonces busque el canal de NBC. Y si tiene cable, pero no tiene el tiempo para estar ahí prendido de la tele, búscalo en torrentspy.com, una cosa así, y busca bien. Heroes y ya estuvo. ¿Verdad? Y, sí. No, es que tiene de malo. Sí. Por eso estoy diciendo que si él tiene cable, por ende, él ha pagado para poder ver esos canales. Entonces, sí, pues que lo bajé por BitTorrent. Así hago yo, pues. Pues sí. Qué bárbaro este. Ocupa el uTorrent también, es muy bueno. Yo no hago eso, man. Yo me los copio. Si tiene un iPod, creo que venden ya los capítulos en la tienda del iTunes. Están vendiendo iTunes también. Estaba. Definitivamente. Para que no digan que si los comiquicos no si promueven un país elementos. Donde puede pagar iTunes. O tenés una tarjeta de crédito internacional o de un país donde se pueda pagar. Ah, bueno, nuestro amigo Saga nos escribió también y nos pone: ¿qué onda, chicos? ¿Cómo están? Yo sigo rojo de la vergüenza por la metida de pata que hice el episodio pasado. Ya me acordaste. Pero bueno, ya lo corregí. Y si no me creen, lean el foro. Jejeje, dice aquí. Y como es costumbre, les mando una noticia triste. Murió Yvonne De Carlo, la actriz que dio vida a Lily Munster. Aquí les dejo el link con la información. Lo vamos a poner en el blog, amigos. Se me dicen... Sí, nunca me gustó a mí tampoco los Munsters. En cuanto al episodio anterior, les comento que por lo menos yo sí lo escuché para salir de dudas, pero creo que terminé peor de lo que estaba. Que aún no se dan cuenta que son la principal fuente de información de muchos hoy escuchas. Ah, perdón. ¿Ah? Y ey, ¿ah? Me va a crear cargo de conciencia. Sí, me van a dar una lástima un montón de gente. Desde acá. Que grabemos llorando por la mara. Que no por cierto, dice acá, en cuanto a los Shazam, les falló el segundo mail, el de Benigno. No dijo Shazam. Bueno, por ahora los dejo porque mi jefe ya se está impacientando porque no le entrego el informe que me pidió. Cuídense mucho y una vez más, una disculpa. Salud, Saga, Alberto Ortiz. Postdata. Ya ves, Julius, ya ves, Julius, cómo sí podemos llegar a 100 miembros del foro. Al llegar al episodio 100, ya van 98, dice por acá. Postdata 2. Por si vuelve a pasar lo mismo del programa anterior, Shazam. Sí, está. Se aseguró de que se usara el efecto. Lo dijo Kazam. Sí, por lo menos. Así que bueno, muchísimas gracias, amigos. Y aquí tengo ya listo para los geekos. Todavía está. No, todavía no está buffering. El trailer de los Transformers. Ahí están las fotos que pusieron. Ah, por cierto, gracias también a mándela, César. Mándela, mándela. César OTG. Que César fue, que fue el que puso, él puso las fotos de la Ali Landry. Ajá. En el foro. En el foro, y también puso un cómic. No, es Cesarota. Cesaroto. Cesaroto. Cacaroto. No, Cesaroto. Ese maldito Cacaroto. No, pues sí, el mismo chavo, no fue el que puso la foto de Ali Landry. Sí, sí, es. Y también puso el cómic. Visiten el foro. Nuestro, el nuevo amigo ha puesto una foto de la stripper. Pero es muy buenas las fotos artísticas. Y ha puesto un cómic digital que él está haciendo. Está excelente. ¿Qué es? Ah, sí, el es que buenísimo. Tiene con una Nova y Silver Surfer contra Skeletor. Mira, yo estoy hasta tentado de ese thread hacerlo exclusivo casi del webcómic. Si lo pudieron. O si querés. Este, mandame las imágenes. Lo ponemos en una parte y yo puedo hacer un link aparte a hacerte el webcomic como debe ser, ¿verdad? Con que la primera página, next, para que vean la siguiente página y toda la cosa. Y lo hosteamos ahí en Comic Geekos porque está de toque, buenísimo. Está muy bien. Así que nada parece más. Parece que la historia está en desarrollo. Todavía él quiere ver a dónde manda. Yes. Personajes, pero se ve que le ha metido bastante esfuerzo. Y en la otra sección del foro donde se habla de conoce a tus miembros del foro, uh-huh. Él ha posteado fotos de la colección de figuritas de acción Marvel que tiene y de las que él ha pintado. Ah, sí, sí. Es que eso le pregunté, de que si el Nova que tenía ahí. Ajá. Porque no ha salido esa figura de Nova. Pero creo. Mira, hay una ahí en las que él ha pintado. Hay una del Scarlet Spider que está chivísima. A ver. Ya la vamos a poner aquí para. Lástima el personaje. Beneficia. Bueno, aquí tengo entonces ya listo el trailer de Transformers. No sé si será el que ya vimos, man. Así que vamos a nada más verlo así rápido. Aprovechando la pantalla nueva adicional. Que tenemos acá. Una pantallita bien chiquita que tiene aquí. Ah, no, esto es nuevo. Suena. Yo lo había visto. ¿Ya lo habías visto tú? O sea, no es el teaser. Que creo que es el que has visto tú. ¿No es este que llegan a Marte? No, ya es miércoles. Oye, se atrasar. Aquí lo estamos viendo ahorita, dice Weaver. Es el que empieza con el meteorito cayendo. Un meteorito que está cayendo. No, este es el teaser. Algo está llegando a Marte, ¿no? Venimos de Marte. De Marte. Dice, pero ¿cómo se llama el Mars Rover? Pues este es el primero. El Sojourn. El Sojourn, no, ese es el segundo, el que se arruinó. Ah, ya. El que dijeron que se había arruinado. Tal vez está extendido, algo tiene más. Porque mira cuánto falta, le falta un montón. Ajá. Tiene más escena, man. ¡Oh, se lo pisaron! Pero esa sombra sí se vio como el Megatron original. No, pues no era Megatron. Sí, en la cabeza se le ve cara de gatillo. La cara de gato, le dice. ¡Puta! Yo creo que y así era el link. Mira, y así eran las letras. Robinson. De los. No era distinto. Acuérdate que todo lo actualizó. Odio trampa. Se hacen casetera. ¡Ey! Vienen a ver la foto de Megatron. Viene el 747. En el 747. ¿A dónde sale la foto de Megatron? Sí, esa es un. Pues no, este ya lo había visto. Ah, pues. No, y hay una extra nueva. Los primeros. Bueno. No estaba el link ahí. No, ese es el link que nos mandaron. Así que bueno, amigos, vamos a poner ese link también en el blog para que ustedes puedan ir a verlo, ¿verdad? Quiero agradecer nada más rápidamente que tenemos en el mes de enero. 42 votos. Creo que hemos roto récord. Es la primera vez que tenemos más de 40 votos en un mes. Nuestro rank es el número 46. Así que, gracias, amigos. ¿Saben lo que significa? Cada vez menos gente está votando en Podcasal y solo nosotros. Ajá. Insistimos, sí, en que nos voten. Ajá, la gente está abandonando el sitio. Podcast. Lleguemos. Este. Pesimista. Puta, qué buena está esta foto. Vayan también a ver al foro las fotos que pusieron ahí de la stripper de Heroes, que están muy buenas. Gracias también a nada más aquí a nuestros amigos que también ponen comentarios en Podcastal, y por razones de tiempo no los vamos a leer todos, así que vayan a Podcastal y pongan su voto y lean los comentarios de todos nuestros amigos que también dejan ahí sus comentarios, ¿verdad? Entonces vamos a continuar rápidamente ahora aquí con noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias. Mira, hay un montón, así que van a tener paciencia, hijos del buche, güey. Espérate que no me salió bien. Hoy sí. Noticias de cómics. Paciencia. Así, dale. Mira, vamos a comenzar con que Diamond, que es el distribuidor de cómics en Estados Unidos, el único y monopolio, acaba de sacar estadísticas para el año 2006. No habla de unidades, pero sí habla de posición y porcentajes. Marketing. Posición 96. Marvel quedó en primer lugar en el año con 38.5% en ventas y DC Comics en segundo con 34.5%. Le sigue muy atrás en tercer lugar Dark Horse con 4% y Image Comics con 3.7%. Después ya va Tokyo Pop y BC, IDW, Wizard, etcétera, etcétera, que no nos vamos a detener en esos. Pusitos. En cuanto a cómics individuales, el top 10, los primeros 5 son Civil War, del 1 al 5. Uh-huh. Pero no en ese orden, sino que el que más se vendió fue el 2. Bien interesante. Y el segundo es el 3. El número 1 está en tercera posición. Raro, porque generalmente los número 1 son los que más se venden. Sí, correcto. El primero de DC aparece en la posición 5 y es Justice League of America número 1. Ah. Importante porque es el primero que es una serie continuada. El otro es una miniserie, es un evento especial y jala más gente. Uh-huh. Después de las posiciones 7 al 10 están Crisis Infinita, los últimos 4 con que cerraba la miniserie. Y después el resto del top 100, las top 100, está plagado de 52. El Pap 15 ha vendido muy bien y está distribuido alrededor de esa lista. Lo otro que quería mencionar, aquí hay después unos paquines que no valen la pena ni que estuvieran. Wonder Woman, el número 1, que la serie ha salido bastante mala, pero ahí está por ser un número 1. Están revueltos de tie-ins, paquines relacionados a Civil War, los de Avengers, están los de Frontline, los de Amazing Spider-Man. Y después me salto a la lista de top 100, pero novelas gráficas o paperbacks. Esta lista me llamó la atención porque es una guía de qué novela valdría la pena que comprar para leer, porque te estás asegurando su calidad. El número 1 está Before Vendetta, impulsado por la película, me parece. El número 2 está Marvel Zombies. No lo he leído, pero he oído... ¿Ah? No me gustó. ¿No te gustó? Ok. Tercero está Las Mil y Una Noches de Fábulas, la serie Vértigo. Está bueno. En la 4 está Serenity de Dark Horse. Esa no sé cuál es, fíjate, no sé si... Será de Firefly. Serenity Now. Así Serenity se llamaba el avión, la nave, ¿verdad? Serenity. Sí, eso se llama. Bueno, nos queda de ver. En el quinto está House of M. Momento. No, estaba pensando en otra serie. Ahí sí descarto que sea buena idea comprarlo. House of M, sí, eso no. En el sexto está la novela gráfica de Halo, el juego de Xbox. Ah, ¿eh? Sacado por la Marvel, sí. Ajá. En el séptimo, y esto, está Family Guy, volumen 1. Publicado por DDP, no sé quiénes son, ahorita no me acuerdo. En el octavo está Watchmen, imagínate, aún con los años, está en el top 100 de las más vendidas, en el top 10. En la posición 9 está Walking Dead. Esta serie es publicada por Image y escrita por Robert Kirkman. El mismo de Marvel Zombies. El mismo de Marvel Zombies. El mismo que escribe Invincible. También. Pero esta es una historia de horror, porque se trata de un mundo donde hay zombies. Sí. No la he leído, pero he oído cosas muy buenas de esa serie. Sí, mucha gente la recomienda. No le hemos hecho caso. Pero fíjate que quiero conseguir. Las otras que me llaman la atención, fíjate, en la posición 12-13 está más de Walking Dead, volumen 5 y 4. Más adelante en la 14 está Fables, volumen 7, Las Noches Árabes. Por ahí está el volumen 1 de Astonishing X-Men, el primero que escribió Joss Whedon. Bueno. Está el primer volumen de White, The Last Man. Está Crisis Infinita, el hardcover. Y a lo que quiero llegar por acá está por Naruto. Por cierto, hablando de Crisis Infinitas, han habido varios editajes dentro del libro. O sea que le han editado partes a la historia y le han añadido cosas. Por ejemplo, ahí sí se ve supuestamente en el hardcover. Al final, cuando se van a dar duro Batman y Deathstroke. Ajá. que están todos rodeados así. Uh-huh. Que al final solo se ve que está destruyendo el suelo, pero supuestamente ahí sí ya se ve algo de pelea. Un par de efectos de sonido, otros diálogos que han cambiado. Y después de esa lista de cómics, Omar va a leer la lista de usuarios de Frapper. Ah, sí, sí. Sí. No, bueno. Okay, entendí la indirecta. Seguimos. Píquele a la China. Bueno, salió Naruto y... salió Naruto, estaba incluido ahí el volumen 9 en la posición 30 y algo. Va. Vamos a ver. Por otro lado, Marvel ya comenzó a mover y a hacer bulla de las series e historias que vienen después de Civil War. Ajá. Como parte de la promoción de Avengers... están diciendo, obviamente, los Avengers cambia el equipo. Ya no están exactamente es que Iron Man y Capitán América al mismo tiempo, dudo que vayan a estar. Se van a pelear. Ay, no, si va él, no voy yo. Se van a escupir. Así que. Se van a arañar así. Lo que están haciendo, están dando a conocer un nuevo personaje, o mejor dicho, un miembro del equipo confirmado, uno diario. Los que han confirmado hasta el momento son Echo. Que es una chera, Gecko. Que viste como hombre, por cierto. Vestía hasta cierto, punto. Ronin, que no sé quién es. Es que en New Avengers, cuando salió el personaje Ronin, la Mara no sabía quién era. Todos asumían que iba a ser Daredevil en otra identidad. Ajá. Pero la sorpresa fue de que se quitó la máscara y resultó que era Echo, que era un personaje que había salido en Daredevil de hace algún tiempo, después de la primera historia que hizo Kevin Smith, donde murió Karen Page. Llegó otro chamaco, creo que era David Mack, y hizo una historia con este personaje. Okay. Una chava que es sorda, pero tiene la habilidad de copiar los movimientos de otros personajes. O sea, si te ve peleando en algún estilo, ella ya puede hacer el mismo movimiento. Garza cruzada con un tigre. Puta. Es la gran plumerillo. Bueno, la onda es que ella la identidad que había tomado en ese momento era Ronin. Ajá. Entonces la sorpresa de la gente es que ahora va a estar Echo, pero aparte de eso va a estar Ronin. ¿Quién diablos es Ronin? El Capitán América disfrazado. Puede ser, no sé. El Doctor Strange, a mí me suena raro que esté ahí. Bien extraño. Wolverine, qué raro. Sí, eso se ve. Desde que empezó New Avengers, raro que está ahí. Sí. Y la Spider-Woman. Ah, que el Bendy está enamorado de chico. Así parece. Faltan que den a conocer otros tres personajes más, si no me equivoco. Y el Paquín. Sale a la venta el nuevo New Avengers número 27 el 7 de febrero. Ahí se va. Dibujado por Lainil Francis Yu. Correcto. ¿Qué tal dibujo? Bien. Él es el que estaba dibujando Wolverine contra Hulk, Ultimate Hulk. Pero mira, yo he estado oyendo que como que van a haber dos equipos. He estado oyendo referencias a Mighty Avengers y a New Avengers. Ah, ¿no? Sí, van a haber dos. Van a haber dos equipos. Uno va a ser guiado por la Miss Marvel. Creo que va a tener a Iron Man. Entonces, y en el otro va a estar el hombre. El Capitán América va a estar en el otro. Hay que ver Omega Flight. ¿Te acuerdas que, bueno, en una historia de New Avengers se quebraron a Alpha Flight, que es el equipo canadiense de superhéroes? Entonces, va a haber otro equipo que se va a llamar Omega Flight, que al parecer va a incluir a Beta Ray Bill y el Capitán América. Son canadienses. Es que el Capitán América, como no sé si por el Civil War, va a quedar exiliado o alguna onda así. O sea, se va a ir a Canadá. Capitán Canadá. Canadian Capitán. Pero va a andar a caballo. Mira, no sé si es el Capitán América, porque simplemente en la imagen de la portada se vio un maje con un escudo. Entonces no sé si va a ser el US Agent, que era otro chamaco. Lo que pasa, el escudo en vez de tener una gran estrella al centro va a tener una hoja de maple. Una hoja de maple, sí, bueno, puede ser. Solo le tienen que repintar ahí. Una hoja de marihuana de origen. Ok. No, ese es Capitán Jamaica. Están anunciando también que ya viene el Comic Con de Nueva York. Ya viene. ¿Cuándo vas? No, en Nueva York. Es febrero del 23 al 25. Nueva York. Y entre este artículo hacía referencia específicamente que van a tener bastante énfasis en anime y manga. Le están dando bastante espacio. Hay charlas, hay un montón de distribuidores y publicadores invitados. Uno más, Tico. Uno más. Que se los uno está más. Pidiendo. Que no, no se deja. Y lo que más me llamó la atención es que van a hacer un preview de Ghost in the Shell Solid State Society. Sociedad de Estado Sólido. Es una nueva película. Nada que ver con el autor, que ahorita están haciendo porno por otro lado. Ajá, nada que ver, creo yo. Porque mira, te dicen que la sección 9 está investigando un secuestro masivo de 20.000 niños y una serie de suicidios. Y tal parece que los casos están relacionados. Y finalmente va a aparecer otra vez la mayor Motoko Kusanagi. Se va a hacer viejito Indiana Jones. Apúrense, apúrense. Mira, pero con eso que dijiste que en este Comic-Con va a haber un bastante espacio para anime y para manga, voy a, si ahora ya, por lo menos el Cartoon Network latino, ya desde las 5 de la tarde para adelante es... Solo anime. Anime. Desde las 5. Más o menos, pues, o sea... Sí, te quedan Pokémon. Decir, bueno, porque con... Naruto a las 7 y media. Pokémon sí. Lo Pokémon viene antes. A las 7. Poco antes, sí. A las 7. No, inmediatamente antes. Ah, ok, sí. Ajá. Y Dragon Ball, ¿cómo se llama? Rama, Samurai Champloo. Samurai Champloo. O sea, están dando animes nuevos y viejitos, pues, pero casi solo animes. Y finalmente. Ya se dieron cuenta. Y van a dar una película que se llama El Afro Samurai. Afro Samurai, sí. Ah, sí. Ok. Es una que estaba emocionadísimo. Es un Japón feudal futurista, pero ya habíamos hablado de eso. Momento, feudales en el pasado. Vamos a ver qué más. Marvel está promoviendo que el primer número de la miniserie de Dark Tower por Stephen King basada en las novelas de Stephen King van a hacer una venta de medianoche a partir del 6 de febrero. Y dormido. Espero que llegue alguien a comprar. Corre, corre. Y finalmente ya, finalmente. Vampirella ha cambiado de manos. ¿Quién la tenía? Ya no la va a tener Harry's Comics. Se la vendieron. ¿A quién? A Joey Comics. Se la vendieron a quién fue? A Fangoria Comics. Ah, tienen cómics Fangoria. Entonces dice. ¿Y quién es Fangoria? Es esta. Hace una revista de películas de horror y todo. Para y fans. Que comienza a publicar cómics de horror. Ah, ok. Entonces dice, y mira qué onda, ¿la licenciaste? No, la compramos. No, con todos los derechos reservados. Con todas las modelos. Con todo y tanga. Ok. Con frenazo. Buenísimo, entonces, señoras y señores. Espérate, el Tico. ¿Noticias? No. ¿Qué es ese? No hay. Ese es Ronin. Este es Ronin y aquí está la. Echo. Parece a la Silo. Sí, fíjate un poquito. Bueno, también queremos agradecer a nuestro amigo Tarkus por habernos mandado la portada de este episodio. Por cierto, ya la ponemos ahí en la pantalla aquí compartida para que todos los geekos lo puedan ver. Así que muchas gracias. ¡Corran y juntas! Así que sí, ya estamos, ya que vamos a hablar de Indiana Jones. Pero antes de hablar de Indiana Jones, rápidamente, ¿qué están leyendo esta semana los geekos? Julius, ¿qué estás leyendo? No, primero, ya. A ver. Bueno, yo ya estoy leyendo. Hoy leí... X-23 el volumen 2. La hija clonada de Wolverine. Sí. Ahí, mixed feelings. O sea, Julio me dice que debería haber leído primero el número 1. Yo creo que es bastante lógico. Qué sabio el Julius. Pero no lo tenía, vea. Entonces leí el segundo, lo sentí un poco lento. Y el arte no mucho me terminó de convencer. Pero me interesó. Vamos a leer el primero, tal vez así rescátala. La serie. Okay. Y también leí, ¿cuál le dije? Cyberforce X-Men número 1. Cyberforce X-Men sí, número 1. Un crossover. Mira, dos compañías. Empezaron. Okay. Empezaron, o sea, es una historia en la que sale Ripclaw y la Sideblade. Imagínate quién sale del lado de los X-Men. Wolverine y Psylocke. Exactamente. ¡Uso brujo! Ella había visto una imagen. El Legacy Virus te ayudó. Pero es una historia que los atrapan los Sentinelas. Llega los X-Men y los rescatan y ya. Ok. That's it. That's, o sea, it? That's the whole crossover? Sí, yo... Ah, bueno, este es el primero. De ahí van a seguir. No, tienen. Yo... Okay. Well, there we go. Cool. Okay. Qué malísimo, man. Right. Bueno. Welcome back to comics. Y ese paso no va a durar mucho. Y lo voy escogiendo. Mal. Está como Julio que le cancelan todas las series que lee. Lee esa que estaba leyendo, por favor. Mala. ¿Tico? A ver, Tico Man. Yo estuve leyendo New Avengers porque me dio... ¡Hasta que boté esa mierda! Me dio pena que nos preguntaron de The Sentry y no sabíamos nada. Así que leí esos episodios, leí hasta el 18 de New Avengers. Ajá. Así leídos todos de corrida, está bastante bien la historia, tiene mucho sentido. Sobre Sentry, lo que averigüé es que el tipo, o sea, la vez pasada les dije que parecía que era un tipo que como que había manifestado los poderes de un personaje de cómics en la Marvel. Pero no, sino que... ¡Ah, te equivocaste! Me equivoqué, imagínense. Igual que Saga. La onda es que lo que pasaba era que el Sentry, entre sus poderes, tiene poderes psíquicos. Psíquicos. Pero lo capturó su archienemigo, que él se llama el General. No sé si el cantante. Y se lo dio a este... ¿El que canta? Haz la mano si te gusta el chocolate. Toma, vaya. Sí, gracias. ¡Al fin! Bueno... No más porque ganó un Grammy. De seguro ganó. Bueno, la onda es que él se lo dio hasta a un villano que se llama Mastermind, que era un villano de los X-Men. Entonces este chamaco lo que hizo fue que lo hipnotizó de tal forma que el mismo Sentry, con sus poderes psíquicos, hacía que la demás gente olvidara quién era. Uh-huh. Y él también olvidó que había sido superhéroe. ¡Qué baboso! O sea, era de dos partes el hipnotismo. Entonces, cuando la gente le decía... Bueno, o sea, le hicieron el revira contra. Ajá, y bueno, y vos conocías a The Sentry. No, ¿y quién es ese hijo de puta? Entonces, el tipo tenía sueños de cuando era Sentry, pero... No se los creía. No se los creía. Y aparte de eso... ¡Qué ridículo ese hijo de puta! Él mismo como que subconscientemente mandaba las vibras así. Y esas le llegaron a un escritor de cómics. Y por eso escribió las historias de cómics. Bueno, la cosa es que al final el bicho estaba enloqueciendo por el mismo hipnotismo que le habían hecho. No sabía ni quién era. Y lo otro también. Ay, ya estoy más confundido que nuestros oyentes cuando dieron la explicación de Heroes. Sí, no, sí, más los que están ahorita esperando que hablemos de Indiana Jones. Sí. Que solo por siempre. Eso bajaron el programa. Al minuto 59. Iba a ser de una hora el podcast. Bueno, entonces, eso es la historia de Sentry. Okay. Que según vemos está del lado de Iron Man en Civil War. Uh-huh. Ok, mira, de esta semana, como el Tico Man hasta hoy se dignó a traernos los paquines nuevos del pedido internacional, estuve leyendo la maxi serie de 12 episodios que hizo Warren Ellis con Image en el 2012, si no me equivoco, hace como 4 o 5 años, Global Frequency. Frecuencia Global. Fíjate que están bien chivos. Son paquines autocontenidos. Cada uno es una historia que se comienza y se termina. Es un caso específico en ese paquín. Cada paquín es dibujado y coloreado por artistas diferentes. No se repiten. Hay unos más bonitos que otros, pero todos los... No hay relación entre historias. Excepto de no que... No hay un hilo común. Hay un hilo común que es el líder de Global Frequency, que es una organización global de 1,000 personas, 1,001 personas. Entonces la líder es Miranda Cero, que sale en todos los paquines y tiene un nerd que es el de comunicaciones y computadoras, que es el que... El chaneque que pone en contacto a los agentes que escogen para cada misión. Entonces en cada misión escogen agentes diferentes. Es como Musk, que tiene la computadora y tú escoge los agentes para... Eso, pero Musk siempre escogía los mismos 3 de los 5 que habían. Acá no, en este no han repetido. Y siempre te dicen gente que es especialista para lo que están viendo. Hay casos de rehenes, hay de un cyborg que se vuelve loco, hay casos de una invasión extraterrestre, hay casos de un pueblo que queda todo comatoso por lo que crean que fue magia. Esta fue la serie que quisieron hacer serie de televisión, vendieron los derechos, hicieron un piloto, pero... ¡Ah, y podía manejar avión! No, era de carritos, Fórmula 1. Sí, yo me gané un... ¡Ey, el tico fue como la tercera, cuarta! Es que porque tenía Legacy Lago. La recomiendo, la serie está muy buena. Después, volviendo a cosas más del presente, estuve leyendo los últimos 3 de Spawn, en el cual sigue con las herejías. De milagro no me cayó un rayo, porque sucede el Armagedón. Ah, ya pasó. Matan a toda la población de la Tierra y la convierten en demonios y en ángeles guerreros para que se den riata. Y aquí viene un gran spoiler. Quien no quiera oírlo, bájele ahorita su... Danger, Will Robinson, danger. Llega Spawn, no le queda otra más que matar a toda la humanidad. Entonces a la humanidad convertido, porque les dijeron, atáquenlo. Al Spawn le habían dado, gracias a una misión que hizo, le dieron poderes de cuasi Dios. Entonces al final se enfrenta contra el diablo y con Dios. Le dice, ok, le dice el ser supremo, que no es Dios, es la mamá de las dos, del diablo y de Dios. Le dice, vale, la mamá de Tarzán. Dense de riata. Y los dos matan a Spawn. Entonces, y cuando quedan solos en una tierra desolada, sin ningún ser viviente, ni animal, ni vegetal, entonces no hay nada más que hacer. Se ponen a pelear entre ellos dos. Cambia cuadrito y están hablando, mira, ahí se quedaron esos dos babosos peleando, así que vení, vamos a regenerar la tierra. Entonces la fulana, con el poder que tiene Spawn, regenera la tierra y le da vida y reconstruye todo cual estaba antes del Armagedón, pero toda la población lo recuerda. Entonces al final dice, vaya, ¿qué va? ¿Qué querés hacer vos? Mira, lo que yo siempre quise, quiero ser Alzheimer otra vez. Y me quiero quedar con Wanda, pero mira, si Wanda está casada con Terry, no te preocupes, ella no lo quiere, y ahí termina, en que en el número 163, lo que te decían, el final de toda una continuidad de 15 años, que el fulano va tras la Wanda otra vez, pero se supone que la serie sigue, así que solo le dice, ¿te vas a arrepentir o le vas a decir, ya vas a ver lo que va a pasar? Tarde o temprano va a pasar algo que le diga, hey, quiero ser Spawn otra vez. Y el otro interesante, aunque no voy a entrar en detalles para cuando hablemos de Civil War 6, leí Amazing Spider-Man 537, 537. Que no es que Kingpin manda un asesino. El Kingpin manda un francotirador, eso me gustó, fíjate. Ese paquín me gustó porque quieren matar a Spider-Man y no mandan a otro villano, que superpoderes, que vos sabés, va a haber una pelea y le va a ganar, sino que mandan a un francotirador para que se quiebre de lejos a Spider-Man, y si no lo encuentra, al que esté ahí presente, al que esté de su familia, y llega donde está solo la tía May y la Mary Jane. Si le pega un balazo a la tía May, no importa, es inmortal, ¿la es? Es triple titanio corrugado. y al hombre araña le calan las balas. Sí, le calan. Pero las esquiva porque tiene el Spider Sense. Así que para mí el paquín termina en cliffhanger y te deja socando. Porque te han tirado indirectas sobre la familia Spider-Man desde hace tanto que vos decís. Bueno, ya estuvo. Ok, y yo también leí Civil War 6, así que vamos. 15 minutos, pero. Ya. Ahora, señoras y señores, vamos a hablar acerca de. Una hora, ¿Hay el Versus? Ahí no hay Versus, señores. Indiana Jones contra el Templo de la Perdición. No, Indiana Jones contra Magnum P.I. Indiana Jones contra Han Solo. Contra Juan Solo. A ver quién puede más. Uy, le ganó Magnum. Mira en bigote. Sí, ahí está. Mira, en Magnum salían mejores nenas. Ah, sí. Eran a Hawái. Y el Ferrari. Ay, y los chuchos. Sí, sí, sí. Y usaba. Ay, y salía Higgins. Y si usaba la pistola el Magnum. ¿Cuándo? Ah, nunca usó pistola. Una vez creo que la usó. Sí, y se pegó en el pie, creo yo. Pues igual que Indiana Jones, porque solo para darle duro un espadachín. Para balearlo. Bueno, adelante entonces, Tico Man, con esto que vamos a hablar. ¿Vos sabés que de la... Well, God damn it, anywhere doesn't it hurt? Que la clásica toma. La clásica toma del espadachín que llega el. Después que iba a ser pelea de iba a ser esta pelea de la pelea. Sí, iba a ser una gran pelea con una gran. No, si el, dicen que el pobre extra practicó como 6 meses con la espada. Sí. Y como que hubieran cortado la pelea de Darth Maul, cabrón. Y después dijeron, no, sale más divertido. Pero después si de 10 tomas. Qué cagadísimo era. No, pero ¿sabes que después de 10 tomas, Harrison Ford dijo, Steven, mira. Tengo la pistola, le puedo. ¿Es porque no le doy un balazo mejor? Es cierto. Y lo dijo porque el fulano estaba con churria. Estaban en Túnez filmando. Es que todos estaban con churria, parece. Pues sí, todos estaban con churria. Sí, entonces no aguantaban y ya estaban cansados, hostigados. Deshidratados. Hastiados. Es que la cara de Harrison Ford, que es ese. Cagado. Ahí estaba leyendo que solo Steven Spielberg no se enfermó porque él llevó latas y latas de espagueti. Entonces, solo eso comía todos los días en Túnez. No, todo lo más mara agarró, comida chuca en la calle como la que yo me harté. La que da la casa virus. Todos con churre. Oh, hombre. Por, bueno, eso, por eso que Harrison Ford salía con la barbita de tres días, ¿no era que así fuera el personaje? ¿Tú la fuiste a ver? ¿Quién la fueron a ver al cine? Yo la fui al cine, pero estaba chiquita, entonces realmente recuerdo más que nada las escenas de acción. No recuerdo haber entendido la trama hasta que la vi alquilada y filmada después de... Yo sí la fui a ver al cine. Yo la fui a ver al cine, mi tía me llevó al cine a verla. Me acuerdo que era... Para mí es chivísimo porque es una de las primeras películas que me habían llevado y acabábamos, nos acabábamos de ir a vivir a los Estados Unidos nosotros. Entonces para mí fue una gran pelazón eso de que te están llevando la primera vez al cine. Ah, ¿y ya entendías inglés entonces, Omar? Ya entendí un poquito, sí, sí. Fíjate que es bien extraño, yo aprendí inglés como en... Aprendí inglés como en 2 meses y no me acuerdo ni cómo fue. Solo me acuerdo que de repente... No entendía nada y como que el siguiente día ya entendía todo. Acordate, tus papás compraron Follow Me. Follow Me. No, también el hecho de ser bicho. O sea, el hecho de tener 9 años. No ser bicha. Cabal. De tener 9 años y estar allá. O sea, aprendes sin querer. Yo me acuerdo que cuando vino aquí la primera, Raiders of the Lost Ark, la estrenaron junto con otra película. No sé si fue un Superman 2. No sé. Lo que sí te digo una cosa es que hubo... La escena cuando todo se le derrite en la cara se quedó permanentemente en mi cerebro. O sea, estaba bien bichito cuando vi eso. Y era como que... Wow. Yo me acuerdo que le estrenaron junto con otra película. No me acuerdo cuál era. Creo que era Superman 2. Tres lancheros, muy poco. Y eso era de que, bueno, vamos a ver esta. Con Tuntún. Yo quería ir a ver la otra. Yo no sabía ni qué putas era esa película. ¿Quién vio los Indiana Jones? Ajá. Y la otra, la de más Mara ganó y fuimos a ver Indiana Jones. Y la primera sorpresa, ¡ey! ¡Es con Han Solo! ¡Ajá, eso! ¿Ah? La primera impresión. ¡Ey! Mira, ¡puti, la película! Bueno, salía, ni me acordaba. Bueno, ni me acuerdo con la otra película. Es que yo llegué tarde. Ajá. Yo llegué cuando ya la piedra redonda lo venía siguiendo, entonces... pero como estaba chiquito... Te saltaste una parte bien clásica. Sí, bien clásica. Y la vi hasta que años después la alquilé en beta. Es como cuando yo vi Depredador, de que ya había pasado la parte en ya que había explotado al principio, que se ve que pasa una nave espacial y se desprende una cápsula. Ajá. Entonces yo vi desde que estaban los soldados entrando y yo, otra película de Schwarzenegger con soldados, ¿verdad? Y de repente sale un alien matando a todos y yo, ¡güey, puta, qué es esto! Eso, nos estamos saliendo un poco del tema, pero eso me pasó a mí en From Dusk Till Dawn. Ajá. Que yo no sabía que era de vampiro. Y de repente, ¡qué puta! Y lo claro que vamos a... Vos estás viendo a la Salma Hayek bailando en trozos de tanga. Y de repente, ¡guau! Mira, esa la fuimos a ver en Mara. Sí, yo la vi alquilada. Alquilada. Yo la vi en el cine. En casa de Roberto, me acuerdo, alquilada. Yo la vi en el cine y no sabía que era de vampiros. Bueno, entiendo. Bueno, ya. Perdón. Mira, esa película, qué chiva, por lo que era aventura. Es que según porque era un tipo de aventura. Según Wikipedia fue basada bastante en los matinés del sábado de los años, no sé, 30, 20, 30, no 40. Sé. La onda es que ahí habían films cortos que pasaban bastante, series de aventura, después pasaban las caricaturas de Bugs Bunny, de Mickey Mouse, después pasaban las noticias de la semana, o sea, era irse a zampar al cine. Toda la mañana. Aire acondicionado. Cabalo, así que era el, como ver tele, pero tenías que ir a algún lado especial a verlo y pagar. La onda es que se basó en eso bastante y también parece que se basaron mucho en las Pato Aventuras. De las historias de cómics que dibujaba Carl Barks con el tío Rico McPato. Que habían bastantes en que ponían a buscar tesoros y cosas así. Entonces habían secuencias que dice aquí que la sacaron de Uncle Scrooge número 26. De agosto de 1959, cuando Lucas y Spielberg tenían 15 y 12 años respectivamente. Entonces en ese cómic se llamaba el premio de Pizarro. No quiero saber cuál era el premio. O sea, había una piedra gigante, habían dardos venenosos voladores, había de todo. Entonces, parece que o sea, se es un plagio. Pues. En parte. No es plagio. Pero miraba ahí. Inspirado. Yo no sé qué pasó en la segunda. Así como Eragon se inspiró en. Sí. En la yo no sé qué pasó en la segunda porque. La primera, buenísima. La tercera, buenísima. Y la segunda se quedó un poquito atrás. Parece que tenían otra gente desarrollando el script. Y trataron de hacerlo más oscuro. porque es buena, pero... Es que George Lucas vio de que la para la Guerra de la Galaxia, la segunda, fue un tono más, más serio, más dark. Entonces trató de hacer lo mismo. No, y entonces, es que además, más que hacer la dark, la que viene a ser de miedo. ¿Executive producer o qué fue? Él siempre ha sido executive producer. Yeah, pero yeah. También parece que en la primera hizo trabajo de director secundario. Ah. Sí, para la unidad secundaria. ¿Y la historia? Pero no tuvo que ver con él. Él hizo la historia. Uh-huh. Es que al parecer... Es que él era... Creo que él daba el plot. Él daba el plot y contrataban a alguien para que escribiera el guión. Sí. Pero vas a escribir esto, yo quiero que salga esto, sí, decía. Claro. Porque él fue el creador. Sí, parece que ahí están leyendo de que fue a... él se desconectaba de en las épocas de Premiere. Ya tenía wireless. En las épocas de Premiere de sus otras películas, él simplemente se iba allá, no quería oír nada. Ajá. Así si fallaba o no fallaba, pues por lo menos él estaba relax. Entonces... le llevaron, dice, puta, fue un éxito. Ah, bueno, entonces ya empezó a hablar con Spielberg, porque ahí estaba con aquel. Y le dijo, hey, mira, tengo una idea de... Porque parece que Spielberg le dijo que él quería hacer una El Llanero Solitario, una onda así. No, de James Bond. Ah, James Bond, perdón. Entonces le dijo, no, mira, es que tengo otra idea de un aventurero, que es un arqueólogo, que no sé qué. Paréntesis, pero ¿sabes que él quería de James Bond, pero no lo contrataban? No querían trabajar con él. Ah, no te sí, él quería... No, vos, desconocido. Vos solo has hecho yo. Acaba de filmar 1941, que fue un gran fracaso. Entonces, esto no le vamos a dar una James Bond, que esas generan plata. Dale. Pero no había salido Jaws para ese entonces. Jaws fue en 70 y picos. Pero si te pones a pensar, Jaws está catalogada no de aventuras ni acción, sino que era de suspenso miedo. Mm. Entonces, como que no era el mismo tipo de película. Y película. Y también, ¿cómo se llama? Encuentros cercanos no había salido. No recuerdo la fecha. ¿Sensei? Correcto. Encuentro cercano fue antes de... Fue 70 y pico, ¿no? ¿Estás ahí, Sensei? Sí. Búscate en MDB. Ya vamos a buscarlo. Ya vamos a ver. Pero... Pues te digo, incluso la segunda, si vos te fijas en las fechas que siempre salen al principio... Ah, es que la segunda... Es la tercera. No, la segunda película, cronológicamente, fue antes de la primera y la tercera. Ah, antes. Fue en 1935. La Raiders, Cazadores del Arca Perdida, fue en 1936. O sea, Lucas la historia. Como que tiene un problema con el orden de las películas. No, es que el personaje se presta a eso, pues son diferentes aventuras en diferentes lugares. Hoy se salva diciendo, es que la segunda era un prequel. Eso no existía en aquel entonces. La tercera fue en 1938. Encuentros cercanos del 77. Ah, ok. Ya está. O sea, si era bueno. Era conocido, pero ¿cuándo salió Raiders of the Lost Ark? 81. ¿Busca Superman 2? 81. Ok. La sí, cosa jefe. Es que. Es rápido, por favor. La cosa es que el personaje se iba a llamar Indiana Smith. Ya lo había hecho, fíjate. Estaba basado en un personaje de Steve McQueen que se llamaba Nevada Smith. Mira, perdón, discúlpame. Pero estoy viendo acá que Jaws 1975, Close Encounters of the Third Kind 77, 1941 en el 79 y después Raiders of the Lost Ark. O sea que sí, como tenía, que 1940 tenía ya tenía trayectoria y como que 1941 fue tan pero tan mala que por cierto yo la vi con James Belushi. Yo no sabía que existía la película hasta hoy que me puse a investigar. Para mí era chistosa la película. Pero mira, con Belushi. ¿Para de qué se trata? Mira, una película Spielberg y que yo no tenga referencias. De Pearl Harbor. Pero es cagada de la risa, o sea, es chistosa. Yo creo que les cayó mal mencionar Pearl Harbor con comedia. Les pegó duro en el orgullo a los gringos. Sí, aunque no era. Tiene que haber pegado. Hubiera contratado a Ben Affleck. Sí. Hubiera y hecho no era, manera. Parece que no era ni siquiera y no, Pearl Harbor. Pero y no hubiera hecho mejor comedia, sino que una historia romántica. Ah, sí, tal vez eso le pegaba. Bueno, Superman 2, Britomán, 1980. No era esa, era otra. Bueno, me dice aquí que iba a ser Tom Selleck. Ya nos dijo bastante gente que iba a ser Tom Selleck, Indiana Jones, pero él tenía que filmar Magnum P.I. Y dice aquí que él pasó en Hawái todo ese tiempo, Tom Selleck. Pasó así esperando que empezara la filmación de la temporada de Magnum. Nunca empezó y, o sea, pudo haber realmente filmado él Cazadores del Arca Perdido. Hubiera ganado plata y tal vez se hubiera hecho más conocido en el cine. Sí, ¿verdad? Porque más en televisión que se ha hecho famoso. En el cine no... Con las películas que más pegó fue la de los... Three Men and a Baby. Sí, sí, sí. No, pero fíjate pero una que me gustó fue Quigley Down Under. él tiene películas buenas. La tengo yo. Pero no sé por qué no pegaron. No, pero pegaron. La de Western. De marketing. Él salió en varias. Después de esa, varias que fueron directo a tele. Películas de Westerns. Y le fue muy bueno. Yo las he comprado en DVD, algunas de esas, porque son buenísimas. Te digo, las que te mencioné ahora antes de la grabación, la de Lassiter y High Road to China, son buenas. Yo oí mal los comentarios y por eso ni las he alquilado. Fíjate, especialmente Lassiter. Aquí el otro que le ofrecieron. Es Magnum, solo que es ladrón. En vez. Otro que le ofrecieron fue Nick Nolte. El papel. Ese sí siento que no le va. Yeah. Y vos sabés que Spielberg le dijo desde el principio a Lucas: mira, ocupemos a Harrison Ford. No, le dije, ya acabo de hacer 3 películas al hilo con él. Y él le dejó American solo. Graffiti, las 2 primeras de Star Wars. Entonces, no, le dije, no quiero que digan que solo trabajo con un actor. Así que después de hacer, dicen un gran... Ese tipo Robert De Niro con el otro, Scorsese. Entonces, después de hacer, no, dije, vamos a hacer casting. Y comenzaron a ver un montón de mar. Uh-huh. Al final, me imagino que deben de haber puesto cara de American Idol. Mira cómo está. No hacemos nada con todos estos. Vaya, pues le ocupemos a Harrison Ford. Y lo escogieron como 2 semanas antes de que empezara la filmación. Y fíjate que con esta película Harrison Ford, puta, si ya está en 5 de las top 10 con esas películas. Sí, ¿no? Ajá. What does it always mean? It's Junior. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. We named the dog Indiana. El perro de George Lucas se llamaba Indiana. Uh-huh. O sea, realmente. Y fue el mismo perro que en el cual se basó Chewbacca. Era un chuchote. Bueno, el perro de Spielberg es Willy, el nombre de la cantante de la segunda. Uh-huh. Y el perro de Lady. El perro de Spielberg o el perro. Propiedad de Spielberg. La mascota de Spielberg. Ah, el perro de Spielberg. Y el perro de la editora o la no sé qué puchicas. El esposo. No, es el nombre que le dieron al chinito que maneja el carro. ¿Cómo se llama? Short Round. Así se llama el perro, pobrecito. Sí. Por cierto. The Ark of the Covenant, the chest the Hebrews used to carry around the Ten Commandments. Por cierto, en la opción de actrices de las 3 películas. Puta, esa tal Willy, no sé qué putas. ¡Qué abatimiento! O sea, para mí se cagó en la película, fíjate. ¿Por qué no se mató al caerse el avión? Era una... Es que arruinó la película, sí. Para mí, fíjate. Era inútil. El personaje era inútil. La primera, puta, estaba en la parda, no sé, verga. Y disparando y también. Pero, y la de la última era la mala. Pues, no, pero aún así era la dama en peligro en la primera. Sí, porque era la que secuestraban, a la que tenía que ir. Pero no te daba tanta cólera irla a salvar porque te iba a ayudar. Pues. No, ah, era, sí, o sea, no era rubia, también, platinada, babosa. Sí, es que ese papel fue el que le hicieron. Puta, es que todo lo que hizo fue gritar: ¡Gente, gente, sálvame! En la primera, Cazadores del Arca Perdida. There's no love lost ahí, ¿verdad? No, que se la quiera. Yo estaba, ponerle a mis 12 años que la fui a ver. Cazadores del Arca Perdida, van a buscar el arca de Noé. ¿Y por qué están en un desierto? ¿Por qué están en una montaña? Y yo decía, y cuando encuentran la cajita, ¿y por qué esa cajita tan chiquita? Mira, yo toda la película me abatí pensando, el arca, si esa no es el arca, ahí no van a caber los animales. Mira, yo tuve la misma duda, pero no me duró tanto. No, a mí me duró toda la película y no fue años después hasta que en una clase de catecismo me explicaron que había un volado que era el arca de la alianza, que las tabletas de la ley, los mandamientos. Y el arca no es. No, o sea, la que no es, lo tenía claro. Vos decías, ay, un vergo tipo de arca, entonces. No, yo al final decía, no sé a qué se refiere, ¿no? Es otra cosa que no sé qué es. Años después lo entendí y gracias a esa clase de catecismo logré apreciar mejor una de las mejores películas de la historia. Hasta le diste la mano al maestro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Dijo él, lo he convertido. No, pero ahora ya entiendo Indiana Jones. ¿No? Eso es satánico. Bueno, ¿y cuál les gustó más de las 3? La primera. Seguido de la tercera. Es que la tercera, para mí la primera y la tercera se van bien. Sí, eso, se van a los penaltis. Es que el mismo tipo de historia. Yo siento que es así, parece continuación. La segunda, como que se va a formar. Pues yo te digo, a ver qué le pasó a la segunda, vea, me lo explicaste. Pero en cuanto a popularidad, ¿cuál habrá sido mejor? Deja ver. La tercera ganó menos dinero que la primera. El papel la primera fue la más taquillera del 81. La segunda o sea, perdón, la segunda ganó menos dinero que la primera. La segunda recibió más críticas negativas. Así es, eso es como que consensuado. La segunda, la segunda fue el punto bajo de la serie. Vale, aquí dice que la primera hizo 242 millones. Pero tenés que en USA. Tienes que pasarlo a dinero presente. A dinero presente, sí, para hacer la comparación. Como está la economía hoy, ha de ser el... y los rankings, acabo de ver en IMDb, definitivamente Raiders of the Lost Ark tiene más estrellas, tiene, déjame ver, 8.7 estrellas. De ahí, The Temple of the Last Crusade tiene 8.1 estrellas. En, y el Temple of Doom tiene 7.2 estrellas. O sea que lo mismo que dijo Tico, o sea, el ranking de Tico va de acuerdo al ranking generalizado. Lo que dijo Brito Man, en las dos, en la 1 y la 3 se van a los penaltis. Está bien cerca, estás hablando de .6. Muestralmente no es significativo. El pisto como las estrellas son bien, pero las estrellas son bien chiquitas. Aquí te dice cuántos son los votos, así que sí te dice cuánto más. El pisto de la segunda fue 179 millones. Y el pisto de la tercera. Puta, le están pagando más a Beckham. Imagínate que se pasó al Galaxy. Pero mientras saca el dato del Tico, ahí fue 197 la tercera, o sea, hizo más, más dinero que la segunda, pero menos que la primera. O sea, esa es mala seña. Primera, tercera y segunda. A no ser que sean dólares expresados en dólares del mismo año, anualizados, actualizados. Bueno, presente, bueno, son para el año que salió. Ah, okay, el año que salió. Mira, y qué extraño que de esas no salieron muchas ni figuritas ni mucho. No hubo tanto así, merchandising. Fíjate, ¿verdad? Que lo que sí he visto que ha salido son libros. Sí. Juegos de computadora. Bien. Son de algunos. Hey, el juego. Cómics casi no han salido. Para la primera sacaron Atari 2600. Puta, era, pero era inintendible. Era un IT. No, yo no lo jugué. Era yo un IT. Estaba leyendo que era de los primeros. No, IT sí lo terminé en 2600, no fregué. Comami. IT sí era malo ese juego. Es que era malo. El de Indiana Jones. Yo lo terminé ese también. Creo que era el que se jugaba con los dos joysticks. No, hombre. Sí. Wow. Era horrible. Ey, pero. Hablando de juegos, yo tuve el de computadora de la última cruzada. Ese era bueno, era, yo te lo pasé. Ah, con razón lo tuve. Gracias, Benito Man. Y ese era bueno. Te pasé. Ya éramos piratas de chiquitos. Sí, ya aprendieron. O sea. Mira, siguiendo con el Templo de la Perdición. La otra onda que no me gustó. La parte que se cae el bueno, mira, sacerdote en el precipicio al final. Que hasta le pega en la cabeza. ¡Ah, choya! Y saca chispas de la pared. Bueno. No, te iba a decir dos cosas. La parte que se caen del avión y se salvan porque inflan la balsa. Salió en Mythbusters. Se puede. ¿De veras? Sí, pero tiene que ser una balsa del tamaño de la casa del Titanic. Y caer como a 10 metros. En el Titanic no había balsa, por eso sufrió tanta gente. El tamaño de la balsa, digo yo, tiene que ser el Titanic. Ah. Para sobrevivir. Se puede. Se puede, sí. Sí. Porque es que depende del ángulo de la montaña. Y cayeron en la nieve también. Mira, eso a mí me parece... A mí me divirtió, pero ya en ese momento dije, pítire, qué exagerado. Y lo otro que de la película, creo que le perdí feeling, fue porque estaba haciendo referencia a una cultura y una religión de la cual no tenía ningún conocimiento, la hindú. Mientras que la otra, por lo menos yo sabía que había una arca en el judeocristianismo, a pesar que no sabía cuál era. Dicen que en la India se fue prohibida la segunda película. Por la forma negativa que se veía en los hindúes en esa película. Ah, sí, los acaban comiendo culebras vivas y sesos de lado del mundo. Cuando todos son allá vegetarianos. Vegetarianos. Pero todos son buenos momentos y buenas secuencias. No, la película te entretiene. Es divertida. Tiene sus chistes. Para mí fue hace la misma onda de que hizo en La Estrella de la Muerte con los Stormtroopers. ¿De qué? De que sale persiguiendo un guardia y de repente, puta, vienen todos los demás. Yes. No, y para mí la segunda realmente fue una buena, típica secuela. O sea, que una película buena que te entretiene, pero que salís, no fue tan buena como la primera. Ajá. Dijiste, no hay segunda parte buena. La tercera se reivindicó. Porque no habíamos visto a Spider-Man. Mira, el inicio de la segunda, cuando está tratando de recuperar el antídoto y comienza a bailar la mara, esa es buena. Y que botan el hielo y se hacen un degenere para el pobre fulano tratando de buscar el botecito. Eso me gustó bastante. Ahora, la tercera con Sean Connery. Espérate, por cierto, estaba leyendo que en el script de la primera, Ajá. Habían varias secuencias de acción que terminaron en esa parte de la segunda película. ¿Ah, de verdad? O sea, ya no la filmaron. Había una secuencia en que él buscando está en un bar y que le disparan un gong y que él se protege de las, ajá, es cierto, de las balas detrás del gong. Entonces todo eso lo pasaron a la segunda película. No, en la tercera, una parte que me mató de la risa. Doctor Jones. Yes, cuando derriban el avión, pero que el avión entra en el túnel. Ah, que pasan a la que pasa, y el piloto todavía se le queda viendo. No, otra es cuando está el papá del con la metralleta. ¡Ah! ¡Tata, tata, tata! Sí. Lo siento, hijo, nos pegaron. Y esa fue una idea que quitaron de la segunda. Porque originalmente el avión se iba a caer porque el bichito, el short round o round short, ¿cómo es? Él iba a pegar le iba a pegar al ala del avión, por eso se iba a caer. Fíjate que de la primera, bueno, Mar ya dijo los efectos especiales del final cuando salen los fantasmas, a mí me asombraron. Sí. Y hoy lo vuelvo a ver y decís, ¿qué tal se ven? Yo no la vi. Se ven más, yo lo vi hace poco. Mi esposa, Claudia. Cuando se no le derrite la. Me casé con ella y no había visto la película. ¿Y por qué te casaste con ella? De haberlo sabido, hubiera corregido eso y de novios la hubiera invitado. No, pero fue a ver episodio 1 con los otros allá a Miami. Con los otros. Con los otros. Entonces, la alquilé hace poco y por eso la relativamente hace un par de años la vi. Y no, ya los efectos especiales se ven. Sí, cuando se le derrite la cara, ya se ve el maniquí así, made in Japan. Ajá, sí. Sí. No, de la tercera, el templo. De la tercera, yo no sé si eso existe de veras, pero por fuera, ¿no? Hay uno que existe por fuera, sí, pero no han podido entrar por las trampas. No han visto la película. Nadie ha dejado entrar. Está No, es que yo había oído de que existe un templo así, no sé si ese es. Creo que sí ocuparon un templo real budista, hinduista, no sé qué. La fachada únicamente, ya por dentro no es así. Es más chido. Las trampas sí son más. Tiene ascensores. Hay un mola. Entras y hay escalera eléctrica. Espérate, vos decís el templo que está en las piedras. ¿Sí? Ese es Petra. Es Petra, veras. O sea, existe. Sí. Mi papá fue hace poco a un tour por allá y cabal lo llevan en todas esas cosas y cabal los tour guides dicen aquí filmaron Indiana Jones y no sé qué, dice que es impresionante. ¿Y puedes entrar o no puedes entrar a eso? Fíjate que no tiene nada dentro, o sea, son las fachadas nada más. O sea, trajes de cartulina. Sí, cabal con madera, con tablas. Y dice así George Lucas. Indiana Jones social. Sí, tienen un E.T. pintado, no sé por qué, en una bici. Fíjate que más información de Wikipedia, trivia. Le encargaron a un dibujante de cómics hacer el diseño original Jim de Stranko. Jim Stranko. Y dicen que agarraron el primer dibujo que hizo, así va a ser. Él hizo el sombrero, la chaqueta, no sé si le puso el látigo, si esa fue idea de él. Creó un ícono. Un ícono, sí, dicen que ahí no lo cambiaron. Y la bolsita también. Así. Y la bolsita. Sí. Bueno, pero ese icono ya existía antes. ¿Cómo lo va a que la fuerza mágica del gato Félix? Ahí le cabía todo. Sí, ese icono ya existía antes, creo yo, del explorador, así, renegado, bandido, etcétera. O sea, ya hasta habías visto a Miguel Bosé vestido igual. No, eso fue. ¿Qué te pasa? No, mira, también lo que me llegó de la tercera es la parte cuando él estaba joven. Cuando comienza la tercera. Ah, sí, sí, sí, que él está bicho, que ahí y se que ve al otro. Se le ve el miedo a la escuelera. Ajá, y que el otro es el que se le había robado la cruz. La cruz, la cruz de no sé quién, de coronado. Que andaba vestido como él, pues. Sí. Uh-huh. Mira ahí, ahorita que yo mencioné de cuando la serie de televisión era buena también. Young Indiana Jones. Yo vi un par de capítulos. Sí, yo solo vi un par, nunca vi muchos. Interesantes, sí. Bonitos. Que eran, alternaban entre Indiana Jones chiquito, bebecito y adolescente, bebecito. Y estaba el Indiana Jones viejo. Que siempre ya está con parche en el ojo. Comenzaba a narrar, ¿verdad? Sí, que el viejito siempre comenzaba narrando, de 93 años, dicen que estaba. Narraba, salía de bichito y de joven. Pero conoció a medio mundo. Y Harrison Ford salió de cameo, dicen que en el último. Mira, hicieron 44 episodios. Los episodios de una hora siempre amarraban historias en parejas. Entonces, ahora que dicen que van a lanzar la película, la cuarta película, van a relanzar en DVD todos los episodios. No están en DVD. Como no, yo los tengo todos. ¿De veras? Sí. Pero hoy los van a relanzar como películas de una hora. Entonces, ahora, como son 44 mitades, van a ser 22 películas. Entonces, ellos llaman que la serie es Indiana Jones episodio 1, 2, capítulo 1, 2, llegan al capítulo 22. Uh-huh. El capítulo 23 es Los Cazadores de la Arca Perdida. El 24 es... El 23, 24 es el tiempo de la prohibición. Y el 25 4, episodio 1, episodio y el 26 va a ser la película 4. Mm, ya, yeah, Bax. Oh, bueno, okay. Por cierto, amigos, nada más aquí Steven Spielberg hizo la película, la última película de Indiana Jones, la... El 89. Sí. Para... Porque tenía una obligation de 3 películas con George Lucas. Esa es una de las razones. La segunda razón que él dice era que por quitarse un poco la crítica que había recibido por la segunda película. Y el hecho de que él escogió a Sean Connery para ser el papá de Indiana Jones era porque él quería hacer una película de James Bond por la Gran Diabla. Así que con eso se desquitaba. Sí. Mira, y al fin, los escritores, que eso lo mencionamos en uno de los episodios anteriores y quedó la duda, ¿quién va a escribir la cuarta película al fin? ¿Spielberg y Lucas o Spielberg y Harrison Ford? Es que la historia siempre la ha hecho George Lucas, pero el guión ha sido alguien. Sí, pero es que alguien nos envió la vez pasada que hoy iba a ser Spielberg y Harrison Ford el que iba a escribir. No me acuerdo. Mira, ya voy a revisar es, a ver. Es, según esto, aquí está George Lucas, base de los characters y screenplay David Koepp. Y el directed by Steven Spielberg va a dirigir. Va a dirigir, ¿eh? Ya está en preproducción, ya está listo el guión y se espera que se empezará a filmar en junio del 2007. Hey. Cuando en la primera baja al templo de las almas, al pozo de las almas, donde tienen que poner el staff, donde están las lelebras, serpentes. El rumor que hay ahorita de del cast, Harrison Ford obviamente, Karen Allen, que es la misma cherita que salió en la primera, va a salir de nuevo, está rumor, ese es el rumor, dice. Esperemos que haga otro papel y no el interés romántico. Sean Connery también rumorado a ser el papá. Natalie Portman rumorada a ser la mamá, la nueva novia de Sean Connery. y John Ray Davis, ¿verdad? De Sala, el mismo que salió de nosotros, el que le jodió el carro al cuñado, le andaba cosiendo con ellos. Cabal. De forma, perdón. Pues sí, entonces cuando bajan al templo, y que es un templo egipcio y hay jeroglíficos en las paredes, hay un jeroglífico de Citripio y de Arturito. Sí. No sé si se logra ver bien, pero que la Mara lo tenga como trivia, búsquenlo. Posible, hay que buscarlo. Vamos a buscar. Y nos mandan el frame. Sí. Buenísimo, señoras y señores, llevamos una hora casi 15 minutos. Dejémoslo ahí. De cómics de julio. Quizás. De julio. Sí. Ya se acabó. El sensei no quiso oírlo porque se podíamos spoilearle las películas. Ah, sí, no las ha visto. Igual que Heroes, sensei. Cabal. No has visto Heroes, sensei. No. ¿Tenés alguna anécdota de cuando fuiste a ver las películas? Mira, es el episodio 96 y es el día de la paz. Paz. ¿Qué decís, sensei? Yo estaba en el paseo viéndola y dos taras pasaban por atrás y me pegaron en la cabeza. Y estaban buenas, por lo menos. A saber. Estaban taradas. Dos taradas, ¿y con qué te pegaron? Eran voluptuosas, por lo menos. Ah, con la nada. Se lo dijeron, pero la gente la fue a ver la primera vez porque era la película donde hacía Han Solo. Salía Han Solo, ajá. Okay, solo eso, solo por eso iban a verla, porque era Han Solo. Cabal. Pero espérate, que entonces no había salido Empire Strikes Back, ¿no? Ya. ¿Cómo? ¿Cuándo fue Empire Strikes Back? En diciembre del 80. ¿Y esta que no fue en el 81? Ah, bueno. En el 81 fue. Hey, mira, disculpa que te interrumpa. Acá dice que el script lo escribió Jeff Nathanson, pero que lo pulen George Lucas y Spielberg. O sea, ellos se sienten y se lo revisan la tarea ya. Le corrigen la ortografía, le tildan las is y las es. No se dice piezas. Y a vos, sensei, ¿cuál de las tres te gustó más? La primera. ¿Y segunda? La tercera. Qué raro. Bien, sí, yo creo que ahí todos estamos. ¿Y la música? ¿Qué opinas? Es igual en todas. John Williams. Pues sí, pero John Williams en todas. Pero no, ¿te gustó? ¿No? Pues Del templo of Doom no me gusta la música, es horrible. Más con esa cruzada de los niños perdidos, ya no la soportaba. Más que realmente la segunda, y sí. A ver qué les pasó, como de... Pero la tercera, pero esa ganó un Oscar por efectos especiales. Ah, de veras. Creo que sí, por la, las miniaturas que ocuparon cuando están en la mina, que están escapando. Uh-huh. Eso parece que por eso ganó. Mm. Si mal no recuerdo. Y también me acuerdo que a la gente no le entendía o no le gustaba la primera porque creían que era el arca de Noé. Como quién será. Ay, de veras, sensei, jurámelo. ¿Sí? Qué baboso. Nosotros, sí, nos, como cultos, sabíamos que era el arca de la Alianza. Ah, sí, yo sabía. Sí. Ah, el arca de la Alianza. No, yo siempre que hablaban del arca de Noé pensaba que hablaban del arca de la Alianza. El arca del Fasmus. ¿Mm? Toma. Sí, fíjate que te lo ganaste. ¿Qué bueno. más me acuerdo? Ah, que la última cruzada no la fui a ver al cine. ¿Por qué? Se me escapó. Ah, de ver. ¿Y por qué? Sí. Estaba por ocupado. Tomarse la lechita. Llegó tarde. Es que me acuerdo que la, bueno, en Canadá, Brito, ni modo, ahí la fui a ver Batman. No, y entonces solamente tenía chance de ver una película y entre la... Fue ver Octagón y Máscara Sagrada. Fue la marcha de entre... los pingüines. Solo un día le dieron permiso de ir al cine. Entre Batman y la última cruzada fui a ver Batman. Claro, tenías que spoilarle al Julius cuando regresara en que terminaba, sí. Batman. Está bien, y entonces está bien. Cuando las pasaron acá, no las fui a ver, es que también eran tiempos de la ofensiva, ¿se acuerdan? Uh-huh. Ah, no, como ofensiva. Eso no es motivo. Se siente ya más realista los balazos. Y ahí mis amigos escogieron ir a ver Ghostbusters 2, que... Que fue una vasca. Ir a ver a malas películas. Película más. Mira, ¿y vos te acordás cuál película fue la que se estrenó aquí al mismo tiempo de El Arca Perdida? ¿Alguna de Chuck Norris? No, hombre, si era otra Octagón. Hay una de Chuck Norris, sí. Que es Octagón. Que esa yo la quiero ver, fíjate, dicen que es chiva. Pero no sale máscara. No sale, pues no. Bueno, pues. ¡Uy! ¡Tráiganos la leche! Bueno, dejémoslo ahí entonces. Hasta ahí llegamos entonces, señoras y señores. ¿Ya les explicamos todas las películas? ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Sí? Okay. Todos estaban, sí, ¿no? Bah, okay. Ya es imposible que tengan alguna duda de Indiana Jones. Sí. Quiero... Si ¡pucheca vos! ¡Pucheca, Julio! ¡Ah, mierda! ¡Buena gente! Uy, pero mete la interferencia que da esa señal. Te va a quemar el cerebro acá. Cada vez que hablan. Muy bien, señoras y señores. Queremos agradecerles por estar aquí con nosotros una vez más. Quiero recordarles, por favor, que visiten nuestra página web, www.comicicos.com. Ahí van a encontrar enlaces al blog, a la tienda. Por favor, compren en la tienda. Y en el foro, escriban ahí si les pareció el show y qué más se nos olvidó decir acerca de Indiana Jones. Y si alguna lista, algún cómic que quedó fuera de la lista de Furious, también ahí lo pueden incluir. No, alguna noticia que quedó fuera. Sí. Chica, yo creo que no se lo olvidó ninguno. Más que todas sus impresiones sobre la serie. ¡Oh! De las chicas. Impresionante. ¿Qué escena de acción le gustó más? ¿Si la persecución en tanque a caballo o el... ¿O qué? Con el, bueno, o la arrastrada de que le pegó el camioncito. No, la arrastrada del submarino. Le cruzó la mitad del Mediterráneo y no se soltó. Mira, tuvo persecuciones. Tuvo persecuciones en tanque, en caballo, en camión, en moto. ¿En avión? Sí, en avión. Uh-huh. Hasta en dirigible estuvo el hijo. Sí. Interesante. Solo en helicóptero, ¿no? Vea. No existía. No habían en esa época. Helicóptero. Y solo por eso. Pues sí. Es más, dicen de que la tercera fue después del choque del Hindenburg. Realmente en esa época no estaban volando dirigibles. Dirigible. O sea que es un anacronismo. Okidoki. Bueno. Ah, también el de que en el mapa ponen Irán y no Persia. Ah, o ponen Tailandia y no se llamaba así. Hmm. Bueno. Okay. Él no estuvo en el show, estuvo bien chivo. Jamás me hubiera dado cuenta yo de ese error que acabas de mencionar. Yo bien oculto. Bueno, señoras y señores, gracias de nuevo por estar acá. Los esperamos la próxima semana cuando posiblemente oiremos a Brito Man decir: You have chosen wisely. Ese es cuando deciden qué podcast bajar. Sí, cabal. Así que gracias, lo vamos a dejar con esta cancioncita de nuevo de un grupo salvadoreño, Nativa Geranio, y la canción se llama La Angustia de Tu Cuerpo. Gracias por estar con nosotros, los esperamos la próxima semana y nos despedimos diciendo, como siempre, ese es el Legacy Barus. Saludos también. La angustia del cuerpo. La langustia. Yeah. sigue cayendo mal y dice, puta, la segunda, la Willy, ¡pah! Le hubieran matado.